Cenicienta. Había una vez una bella joven que, después de quedarse huérfana de padre y madre, tuvo que vivir con su madrastra y las dos hijas que tenía esta. ¡Barra el piso, tonta! ¡Qué tonta que eres! ¡Pasa mugrienta! ¡Esta cocina está muy sucia, la cena! ¡Limpia eso ya! Las tres mujeres eran tan malas y tan egoístas que cada día se volvían más feas. La bella joven era explotada por ellas. Era ella quien hacía todo el trabajo más duro de la casa. Además de cocinar, fregar, ella también tenía que cortar leña y encender la chimenea. Así, sus vestidos estaban siempre manchados de ceniza, por lo que todos la llamaban Cenicienta. Un día, se oía por todas partes de la ciudad que el príncipe de aquel país había regresado. El rey, muy contento, iba a dar una gran fiesta a la que iba a invitar a todas las jóvenes del reino, con la esperanza de que el príncipe encontrara en una de ellas la esposa que deseaba. En la casa de Cenicienta, sus hermanastras empezaban a prepararse para la gran fiesta. ¡No! ¡Tú no irás! Te quedarás limpiando la casa y preparando la cena para cuando volvamos. ¿Has entendido? El día del baile había llegado. Cenicienta vio partir a sus hermanastras al palacio real y se puso a llorar, porque se sentía muy triste y sola. Pero de pronto, se le apareció un hada. Oh, querida niña, sécate tus lágrimas porque tú también irás al baile. ¿Pero cómo? Si no tengo vestido, ni zapatos, ni carruaje para llevarme. Eso no es inconveniente, pequeña. Y el hada, con su varita mágica, transformó una calabaza en un carruaje, unos ratoncillos en preciosos caballos y a Cenicienta en una maravillosa joven que más se parecía a una princesa. Tú irás al baile, pero con una condición. Cuando el reloj del palacio dé las 12 campanadas, tendrás que volver enseguida porque el hechizo se acabará. Ahora, ve y disfrútalo. Hermosa y feliz, Cenicienta llegó al palacio. Y cuando entró al salón de baile, todos se pusieron de pie para mirarla. El príncipe se quedó enamorado de su belleza y bailó con ella toda la noche. Cenicienta se despidió del príncipe, cruzó el salón, bajó la escalinata y entró en el carruaje en dirección a su casa.